La Zona Cero. Ya lo habéis oído hablar, después cantará Manuel Carvallal. Muy buenas noches de nuevo. No lo voy a conseguir, ¿no? Difícil. Difícil. Bueno. Bueno, buenas, ¿eh? Buenas noches. Feliz año. Igualmente. Igualmente para Jesús Callejo. Muy buenas, Carlos Canales. Compañeros. Hola, ¿qué tal? Feliz año para todos. Comienza el 2010, aunque ya estamos todavía en esa fase de análisis de noticias, de hechos, de sucesos del 2009 y de previsiones para el 2010. Estamos en el puente, dicen algunos, entre una década y otra, por lo menos a nivel numérico. Bueno, la década científico no acabado, todavía no, queda todo este año. Sigo con lo mismo, de todos década, los años ¿no? igual, ¿eh? Sí, ocurrió en el 99. Es que ni manera, ni manera. Fue... Es que no saben contar con el 1, 2, 3, 4, 10, 10, la década empieza el 11. Más fácil, como no hubo año cero, siempre empiezan las décadas, empiezan con 1. Exacto. Y terminó en cero. Pues eso, si empezamos a contar por uno, la década comenzó en el 2001. Está claro. Es muy sencilla la. Es muy sencilla. Claro, la, se resiste lo que es la numerología. Hay periódicos y revistas que están siempre con los descubrimientos de la década, los hallazgos de la década. Qué manía con la década. Todavía queda un año y lo más interesante todavía. Probablemente. De todas formas, cosas muy interesantes en el 2009 que ha finalizado hace muy poquitas horas. A nivel criptozoológico, a nivel de hechos forteanos que tanto nos apasionan y nos interesan aquí, sobre todo por el nombre, el hombre que dio nombre a estos fenómenos, que era un individuo fascinante, este periodista Charles Fort. Bueno, pues ahí entran todos los fenómenos extraños sabidos y por haber que recopilaban esas miles y miles de tarjetas que tenías guardadas y archivadas en cajas de cartón. Bueno, pues lluvias de objetos extraños, fenómenos extraños en el cielo y también en el mundo de la criptozoología. Ya has efectuado, Jesús, un pequeño análisis de lo que ha sido en el 2009 a este respecto. Sí, exactamente. He hecho un pequeño recorrido, un resumen del 2009 en cuestiones criptozoológicas. Algunas las hemos comentado aquí, otras no, porque bueno, ya sabéis que dentro del mundo de la criptozoología, igual que de los fenómenos forteanos, sobre todo de las lluvias extrañas, ha habido de todo y muchas de ellas pues no son auténticas como tal, o por lo menos fueron tergiversadas. Solo por comentar tres o cuatro cosillas de lluvias forteanas, una sí que fue de renacuajos en Japón, en concreto sobre Ishikawa, y fueron más de 100 renacuajos muertos que habían caído del cielo y en dos lugares, en concreto de Ishikawa, esta localidad de Japón. Y eso sí que es una lluvia forteana que se puede explicar, ¿eh? Pero no hay nada de sobrenatural tampoco, y sí bastante de meteorológico. Pero por ejemplo, si hubo una noticia que hablaba de los peces en Ohio que habían caído y resulta que había sido un pez que había caído pues del pico de un ave, y eso pues le había dado en la cabeza a uno y se pensó que era una oleada de peces y solo había sido uno, pero con la mala suerte que cayó sobre un auto y le rompió el parabrisas y el choque fue posterior, pero como consecuencia del accidente, ¿no? El pequeño accidente automovilístico. Algo parecido cuando hubo un titular periodístico que ponía hielo en Inglaterra, ¿no? Que caían bloques de hielo y de los bloques de hielo fue uno que cayó en Bristol a un hombre y cayó precisamente de un avión que pasaba por allí. Bueno, no era Gordon Brown. No era Gordon Brown, se llamaba David Gammon y a partir de ahí se ha hecho famoso como el hombre de hielo, por el impertérrito que se quedó cuando le cayó la masa encima. Pero no le mató ni pasó nada de eso. Pero esas no serían lluvias forteanas como tal. Y sí, por ejemplo, la lluvia de piedras sobre Batipur en la India, que sí que es extraño, ¿no? Porque era un origen desconocido, no se encontró respuesta al misterio sobre esta localidad, sobre las casas de esta localidad. Varias personas sufrieron lesiones, pero nunca se supo de dónde procedían. De hecho, se empezó a barajar que podía ser el trabajo de un brujo, ¿no?, que la había tomado contra esa localidad de la India. Bueno, estos son fenómenos forteanos, pero interesantes todos los casos de criptozoología que ha habido en el año 2009. Entre ellos, como no, el Nahuelito, ese famoso monstruo lacustre. Oh, wow. Del lago de la Patagonia, de Nahuel Huapi, que por eso le llaman el Nahuelito, fue fotografiado, no solo visto. Lo mismo con otro lago, el lago de Junín, en los Andes, que fotografiaron al Huecholito. Aquí, como veis, todo es Nahuelito. Huecholito también tiene que ver con el nombre del lago donde se ha localizado y donde fue fotografiado. También, como no, los Nessis siempre aparecen, todas las fotografías de Nessis a lo largo del verano, y fueron varias fotografías y varios vídeos los que se establecieron, ¿no?, como auténticos, siempre entre comillas, porque luego nunca hay un vídeo riguroso y nítido, ¿no?, para saber si realmente estamos hablando de una criatura lacustre. Sí hubo otro, por ejemplo, que bautizaron como el Nessi chino. 10 turistas de la provincia de Hubei fueron los que informaron del avistamiento de un monstruo del agua, como así le llamaron, en el lago Canas, en la región autónoma de Xinjiang Uigur, y por eso se le empezó a bautizar como el Nessi chino. Bueno, esto ocurrió en junio, y el bichito dejó una estela de más de 10 metros de largo y unos 20 segundos, ¿no?, más o menos, de filmación de la grabación improvisada que sacaron. E incluso se habla del Nessi de Normandía, pero la Normandía que está en Florida, no la que está en Francia, donde se hablaba de también una criatura negra que había sido avistada en el mes de abril. También otra serpiente marina, que luego se descubrió y se demostró que correspondía a un pez remo, a un oarfish, como así se le llama, que tiene, bueno, pues un aspecto de serpiente, pero realmente estamos hablando de un pez, el pez más largo del mar, y se sabe que el pez remo es lo que ha provocado o es el responsable de que muchos de los avistamientos de legendarias serpientes marinas correspondan a este pez, ni más ni menos, ¿no? Pues también fueron vistas algunas. Y, bueno, algo interesante, como no, el chupacabras, casi siempre el chupacabras está por medio, hay una variante, y es que se exhibió un chupacabras en Fenix. John Adolfia, se llamaba este hombre, en Fenix, dice que había encontrado la prueba definitiva. Y la prueba definitiva del chupacabras, que según él había localizado y encontrado en Blanco, una localidad de Texas, lo conservó embalsamado y en perfectas condiciones. Claro, al final fue una chapuza del estilo del circo Barnum. Pero bueno, intentó sacar unas pesetillas, mejor dicho, unos dólares con este chupacabras, que no tenía nada de chupa y sí bastante de cabra. Luego algunos casos han sido desmitificados. Interesante también, porque dentro de la criptozoología es bueno, ¿no?, que haya también este tipo de referencias para saber lo que es el trigo de la paja. En concreto, en Nueva Zelanda se había encontrado una masa misteriosa que muchos pues confundieron con una especie de extraterrestre que había varado en las playas de Nueva Zelanda. Luego se comprobó que era la parte superior de la cabeza de un cachalote, pues que estaba pues bueno en condiciones bastante putrefactas, ¿no? Pero vamos, de eso considerarlo que era la masa gelatinosa de un extraterrestre, como ves, iba mucho trecho. También, por ejemplo, el monstruo de Howth Fall en Sudáfrica, que era una fotografía de una especie de plesiosaurio al lado con una cascada de agua, y luego se demostró que formaba parte de un libro infantil, una ilustración, y que correspondía a un Apatosaurus, es decir, un libro para niños que se había publicado en la década de 1970 y que alguien había hecho una fotografía y luego la había colocado como si fuera un hallazgo auténtico de este bichejo prehistórico. Y una cosa que no comentamos en su momento, en el año pasado, pero que sí tiene que ver mucho con nuestros temas, incluso sí le hemos dedicado parte de un monográfico, que son de esas criaturas, de estos animales que han matado a seres humanos. Me refiero a los leones de Sabo. Bueno, pues al parecer los leones de Sabo no eran tan asesinos como nos han dicho, porque recientes investigaciones realizadas por la Universidad de California en Santa Cruz han llegado a la conclusión que las víctimas de estos dos leones de Sabo, que se llamaban Sombra y Oscuridad, ya estos dos nombres dan miedo, no fueron realmente 135 personas, como estimó el cazador John Peterson, ni tampoco 28, como anunciaron los responsables de la construcción del ferrocarril. Al parecer, las víctimas rondarían 35. Que no está nada mal, pero bueno, no son las que nos habían comentado. Sí, pero eso lo alejaría muchísimo de los grandes cazadores, así individuales, claro, de hombres. Ya no estarían dentro de ese ranking, sí, de aquellos que han matado más de 100, vamos, producido más carnicería dentro de los seres humanos, ¿no? Se quedan siendo dentro del ranking los cocodrilos de Ranry como los más bestias, ¿no?, a la hora de cazar a seres humanos. Así que bueno, y por supuesto, pues lo del Bigfoot. Vale, como curiosidad, para terminar un poco este ranking, porque podría ser mucho más largo, pero como curiosidad, que se descubrió que Bigfoot y Sasquatch de Norteamérica, ya sabéis que Sasquatch es el nombre que se le da en Canadá y Bigfoot en Estados Unidos, en Estados Unidos, sobre todo en la parte oeste, pues lo cotejaron con la distribución de los osos y se dieron cuenta que allí donde había osos también había más avistamientos de estos Sasquatch. Básicamente porque son peludos. Básicamente porque son peludos, ¿no? Está claro. Y entonces más de uno ha intentado decir que bueno, que con esto queda explicado el misterio. Yo creo que para nada queda explicado el misterio, pero bueno, sí que esa distribución es bastante homogénea respecto a los osos que hay en Norteamérica. Y bueno, con esto, y bueno, y una nota necrológica, que era la del fallecimiento de Robert Rhines, que era un abogado que se reconvirtió en criptozoólogo después del encuentro personal que tuvo con el monstruo del lago Ness, y que murió el 1 de noviembre. Estos criptozoólogos conocidos, pero que estaba sobre todo más dedicado a los animales lacustres, y que también pues nos dejó en el año pasado. Es extraño, me llama la atención que en el caso de la criptozoología no se haya producido el mismo incremento brutal de fotografías y de filmaciones que se da, por ejemplo, en el caso de los ovnis, porque nosotros estamos saturados de, a raíz de que todo el mundo tiene teléfonos móviles con cámara fotográfica, agendas electrónicas, es no auténticas, que existe si un universo. Si hay una explicación, porque sabéis que la gran era de la criptozoología fue en los años 90, el siglo XX, que es cuando de repente empezaron a aparecer bichos grandes, que fue una gran sorpresa realmente. Para los criptozoólogos, los años 90 han sido una gran época. De hecho, sobre la lista oficial, que por decir una manera sería la de la pista de los animales desconocidos de Hobelmans, que es de los años 50, se han ido tachando un montón gracias a los grandes descubrimientos en los años 90. Sin embargo, lo curioso sobre lo que tú dices es que, en realidad, los elementos que permiten que estemos saturados de filmaciones, de vídeos y de fotos de ovnis, que es verdad, que es algo increíble. Alucinante. O sea, yo una de las más espectaculares que he visto desde hace unas pocas semanas la tomó un motorista al subir una cuesta. Y de repente se lo encontró y claro, cogió el teléfono móvil y son todas fotografías de teléfono móvil. Bueno, el motivo es que donde están los grandes bichejos supuestamente perdidos y desconocidos, no hay teléfono móvil. No tiene ningún sentido usarlo porque no tienes cobertura. Entonces no tienes elementos para llevar, y sobre todo son demasiado casuales, es decir, es muy difícil, son siempre muy fragmentarios. Si tú te paras para hacer una fotografía, lo has perdido, ya no lo vas a hacer. Entonces prefieren hacer otra cosa. Y es que, sin embargo, por ejemplo, se ha incrementado el número de pelos, en el caso, por ejemplo, de los supuestos humanoides. Es decir, hay un montón de capturas de pelos y algunas analizadas, como la análisis que hizo Brian Sacas. Claro, o huellas. Es decir, buscan más lo que sería la prueba definitiva que el intentar firmar algo que no lo vas a conseguir. Un equipo de televisión española hace unos años estuvo a punto de tenerlo al lado, de filmar una especie de Orang Pendek en las selvas de la frontera entre Laos y Vietnam. Filmaron porque la obsesión era casi más encontrar otra cosa que intentar filmar algo que te lo iba a cuestionar todo el mundo. Yo le contaba a Jesús que en el último viaje a Estados Unidos, hace nada, estuve con... estuve viendo la filmación de David Shealy, que es un tipo bastante pintoresco, que se supone que había filmado un Sun Cape en los Everglades hace unos años. Yo tengo las filmaciones completas. Entonces, de las filmaciones que hay, la mejor es una de un promotor inmobiliario que se llama Green, que es muy curiosa porque él estaba filmando de manera casual, y entonces hay una especie de cruce en la cámara, cuando estás viendo perfectamente, donde se mete en algo que no tenía que estar allí. Sin embargo, la de Shelley, que es la teóricamente más conseguida, para mí es completamente falsa. Porque nadie se cree que alguien te haga una filmación estilo Patterson, es muy parecida a la de Robert Patterson, os voy a mandar las dos filmaciones, pero para que veáis lo curioso que es decir, esto no se lo cree nadie, nadie se cree que le vas a filmar en una especie de campo abierto, en una especie de llanura donde tienes un campo de enfoque perfecto y le ves moverse como si fuera una marioneta. En cambio, la de Green es muy curiosa porque él está filmando otra cosa y de repente se te mete en la cámara algo que desde luego es muchísimo más llamativo. Tampoco me parece muy fiable, pero desde luego es más posible filmar algo así que hacerlo como pretende Shelley, que es una filmación real, que es que no se lo cree nadie. Es muy difícil lograr una filmación como la de Patterson, aun de animales existentes. Fijaros lo que cuesta a National Geographic hacer sus documentales. No es nada fácil. Es complicado. Entonces, eso no es tan sencillo, porque es que nunca te lo encuentras. O fijaros, las fotos espectaculares, conocéis el problema de la del lobo saltando, que hay una polémica enorme ahora, sí. Porque quien dice que la fotografía está trucada. Trucada en el sentido que es una fotografía de exposición, que no se trata de una fotografía natural. Yo no voy a entrar en ese debate porque además no tengo argumentos ni a favor ni en contra. Pero es que es verdad. Es decir, es muy difícil. Es lo que te pasa a ti en tu investigación del bicho este africano en Zambia, no sé dónde era, en la frontera de Zambeze, Malawi, donde realmente lo que pasa es que nadie se había parado directamente a mirar con un poco de calma lo que había allí. Y hace unos años cuando estuvimos en Mongolia haciendo una serie de televisión para la 2 con gente del National Geographic, había que grabar gacelas y patos, cosas muy sencillas. Es complicadísimo, porque se requiere mucho tiempo, mucha tranquilidad, es muy complicado grabar animales en que no están en cautividad. Es muy complicado. Pues imagínate algo que ni siquiera sabes lo que buscas. Es muy complicado. De todas formas, es como con afirmaciones de ovnis en las películas pasa igual. Es estar en el momento oportuno, en el lugar adecuado, y no garantiza que sean auténticas. Pero quiero decir que el universo de imágenes que nos llegan, la inmensa mayoría... Es increíble, tiene razón. Es una cosa ya exagerada. Ya. Lo más parecido a la filmación de Patterson, ¿no?, cuando se filmó este supuesto Bigfoot, fue una foto que se obtuvo el 24 de octubre del año pasado en Minnesota, donde aparecía un bicho muy similar a uno de los fotogramas de la filmación. Es que, en cambio, lo que sí empieza a ocurrir en los que se aproximan a... Bueno, es decir, el movimiento constante de los seres humanos hacia las zonas de bosque húmedo que hay en el planeta, que están siendo eliminadas, sí está produciendo mucho tipo de filmaciones muy curiosas, que son equivalentes a las de fantasmas de cámaras de seguridad, que es todo un subgénero ya de las filmaciones fantasmas, que son las de las máquinas de filmación que se autoactivan cuando hay un movimiento de cambio de calor o de temperatura. Bueno, pues esto empieza a ocurrir no tanto, por ejemplo, los que de Bigfoot, pero sí en los de Yowie, por ejemplo, o en los de Oran Penn, es decir, las cámaras perimetrales de vigilancia en un sitio, de repente hay un bichejo que se va a comer allí, de repente que va a comer algo, va a comer, revolver en la basura, y la cámara se enciende y te filma. Te filma algo. El Yowie, que es el sí está australiano. Creciendo. Claro, eso sí está creciendo mucho, porque hay cada vez más cámaras instaladas también para seguridad, vigilancia. Las de fantasmas es todo un subgénero, de verdad, ¿eh? Es algo fascinante. La cantidad de filmaciones falsas y auténticas, porque de las dos, a mí algunas de las falsas me encantan, son muy buenas. Es que son fantásticas, porque son muy imaginativas. No, pero las auténticas son las que no sabes lo que es, pero las falsas, que sí sabes lo que es, dices, anda, coño, un fantasma. Las falsas son fantásticas porque tienen toda una coreografía y todo un estilo, hay todo un subgénero, como los libros revelados, pero por versión filmación. El mundo del Gran Hermano, que ha llegado también a la criptozoología. Sí, no, en serio, Carlos Canales, dentro de muy poquitos días, apenas en dos, es la noche de Reyes. Bueno, hablamos de los regalos curativos de los Reyes Magos. Seguro que os ha pasado. A mí es que me ocurría mucho de niño. Cuando los Reyes Magos le llegaban los presentes ahí al niño Jesús, yo siempre tenía bastante claro para qué servía el oro. Y sabía lo que era el incienso, pero siempre me preguntaba, ¿qué porras es la mirra? Es verdad. No es que nos ha pasado. ¿Para qué quería el pobre niño Jesús mirra? Bueno, pues... ¿Y para qué quería oro? Incienso también, ¿no? Pues sí, tiene toda una explicación. ¿Mirra tú por dónde? Hombre, el incienso estando en un pesebre debía tener un... Claro. Un brillo importante. Y el oro siempre sirve para lo que sirve el oro. Como todo el mundo sabe. Bueno, había una cuestión que nadie se había molestado en mirar con calma y con tranquilidad. Y es que las tres cosas que le regalan tienen poderes curativos. Y además conocidos en su época y ahora. Entonces, nadie lo atribuía porque, claro, el oro, como vale para lo que todo el mundo sabe, para comprar y vender, sobre todo para comprar, nunca, aunque tenga un valor como metal precioso, a todo el mundo se le había pasado por alto que tenía dos elementos de relación con el incienso y con la mirra. Y ese elemento de relación con el incienso y con la mirra es que el oro, al igual que el incienso y al igual que la mirra, tiene poderes curativos. Eran elementos de curación. La verdad es que el oro como elemento curativo se conocía desde hace bastante tiempo, pero en realidad fue un francés, un científico que se llamaba Jacques Forestier, que en 1929 fue el primero que descubrió que el oro tenía una fantástica propiedad antiinflamatoria. Era un buen elemento para curar inflamaciones. Y que además tenía propiedades calmantes. A partir del descubrimiento de Forestier, han habido muchísimas más investigaciones que han ido a comprobar hasta qué punto eso era cierto. Y ahora se sabe perfectamente que las sales del oro inhiben la producción de una molécula que provoca la inflamación responsable de la artritis, por ejemplo. En contacto con la piel. Exacto. Uh-huh. Entonces, el contacto del oro con la piel era un antiinflamatorio natural conocido desde tiempos inmemoriales, y los Reyes Magos de Oriente lo sabían. Pero además de eso tiene más ventajas, porque en la última década se descubrió que esa misma molécula, que tiene propiedades antiinflamatorias, que se obtiene de las sales del oro, puede al mismo tiempo ser responsable de curar otras enfermedades, no solamente inflamatorias, sino también infecciosas. Incluso se está estudiando la posibilidad de aplicarlo para el virus VIH, lo cual es realmente sorprendente. La Universidad Nacional de Singapur ha presentado hace unos meses un complejo farmacéutico que se basa en el oro como avance para el tratamiento de dos tipos de cáncer. Fijaos qué cosa más curiosa. Vamos con el incienso. El incienso, todo el mundo. Carlos, me voy a contar una característica, una curiosidad del oro. A ver. Porque el oro, igual que todo, ¿no? Igual que todo lo que conocemos, todo surge de una supernova. Realmente la supernova es el origen de todo lo que ahora vemos. y conocemos y tocamos, ¿no? Incluso nosotros mismos, porque nuestro sistema solar, nuestro Sol, forma parte como de una segunda generación, es decir, hay una supernova que parece que hizo explosión hace unos 10.000 millones de años, y a partir de ahí se van generando otro tipo de estrellas, y en función de esas estrellas pueden generar o no sistemas solares, como es el caso nuestro, ¿no? Y en función de si estás más cerca de la estrella, los planetas son más densos, es decir, una vez que se produce esa fusión del hidrógeno y el helio, pues van surgiendo otro tipo de elementos, como es el oxígeno, como es el carbono, etcétera, etcétera. Y el oro, que si ahora juntáramos todo el oro que existe en el planeta Tierra, no llenaríamos más de un cuarto de un cubo de 15 metros de lado. Cada uno de... Sí, sí. O sea, no cabría más, porque no hay más oro en toda la Tierra. Todo lo demás es reciclado, todo lo que se va consiguiendo. Por eso es tan caro, ¿no? Entonces, una de las características que hace que el oro, por ejemplo, no tenga esa oxidación que tienen otros metales, esos 16 electrones que tiene alrededor del átomo del oro, pues es lo que le permite precisamente no tener oxidación y lo que le permite tener una mayor valía. Bueno, pues tanto el oro como el carbono, como el oxígeno, todo, surgiría de una supernova que explosionó hace unos 10.000 millones de años. O sea que, bueno, una curiosidad. Sí. Y de ahí procede todo nuestro oro, esos 15 metros de lado que tendría este cubo si almacenáramos todo. O sea que no tenía tanto ni Atahualpa ni Moctezuma como se nos ha dicho. Pues es verdad. Bueno, el incienso, todo el mundo sabe lo que acaba de decir Manuel. Efectivamente, con eso quitabas un poquitín el olorcillo al pesebre, pero aparte de todo, pero solo un poquillo, el incienso, que es una resina vegetal, que parte de la Boswellia, que es un árbol, pues tiene una serie de ventajas, y es que en China y Japón ya desde hace miles de años se utilizaba el humo del incienso como un sistema que permitía elevar oraciones al cielo, era una forma de transmitir, una especie de comunicador. Sin embargo, también se sabía que la medicina ayurvédica en la India lo utilizaba para tratar la artritis y que se había estudiado para ver su potencial como curador del asma. Lo interesante es que en el año 2008 la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos hizo un análisis junto a la Universidad Hebrea de Jerusalén a ver si era cierto algunos de los elementos que se atribuían al incienso, pero que no había pruebas muy claras de por qué se utilizaba en ciertos lugares. Y es que había, por una cuestión que se había escrito hace miles de años, que el humo del incienso curaba una enfermedad que en aquel entonces, hoy la llamaríamos depresión. Y es que efectivamente es un inhibidor de la depresión. Entonces el incienso en los lugares religiosos servía además para estimular a la gente y hacerla un poquito más feliz, o por lo menos olvidar relativamente sus penas. Es decir, no es una droga en el sentido estricto, pero al parecer ayuda enormemente como mecanismo antidepresivo. Y de hecho Johns Hopkins en la Universidad de Jerusalén lo que quieren era utilizarlo para comprobar su beneficio en enfermedades humanas y también, sorprendentemente, como repelente de mosquitos, claro, que al parecer funciona. Lo cual es curioso. También la mente la hierba buena. O sea, y la mirra pero famosa. Otra cosa, Carlos, también. Fíjate, sí. A nivel mágico, cuando tú querías crear un espacio sagrado donde colocar a la divinidad y por lo tanto donde rezar, se utilizaban tres elementos, especialmente para evitar o ahuyentar los malos espíritus. Uno era el sonido, por eso hay tantas campanillas en los lugares, ¿no? Para hacer que el espacio sea neutro, ese espacio sagrado, ese Santa Santorum. Las campanillas, al ejercer precisamente esa vibración alta, evitas que haya otro tipo de espíritus bajos astrales que estén por allí merodeando. La otra son las velas, la luz, es decir, la luz, evidentemente, pues eso también eleva la vibración del lugar, y la otra es el incienso, es decir, el olor, porque a través de las varillas del incienso es lo que hace que también muchos de los espíritus dañinos que pueden perturbar la paz del meditador, pues se ahuyenten de ese sitio. Tanto el sonido, la luz, como el incienso provocan que ese espacio sea mucho más sagrado y provocan que el estado alterado de conciencia que se genera en ese sitio sea mucho mayor o sea mucho más profundo. Para eso hay que eliminar a los bajos astrales, es decir, a las presencias no. Pero fíjate, no, Jesús, si inconscientemente sabían, porque no lo sabían, pero sospechaban que tenía un efecto antidepresivo, era magnífico para un lugar sagrado. El cargarlo de incienso, claro, cuando sabías que ese lugar automáticamente entraba en una especie de situación de armonía que no tenías fuera. Es cosa curiosa. Y lo de la mirra es todavía más extraño. Perdón, una pequeñita cosa. ¿También entonces se podría aplicar para ansiedad, aparte de la depresión? Porque hay muchas personas pues que a lo mejor... Claro, es un tranquilizante. De hecho, eso es en las culturas antiguas de China y Japón, se utilizaba para buscar armonía, porque... Pero no sería lo mismo, en el sentido de que si funciona con el tema de la depresión, funciona con la serotonina, es un activador, un desactivador. Pero fíjate, no, para ellos es un comunicador para... Uh-huh. Pues podía servir probablemente también. Lo de la mirra es muy curioso, porque mirra es una palabra que deriva del árabe, significa amargo. Entonces... la planta de la que se extrae, la comifora mirra, que es una planta que crece en Oriente, parece ser que los antiguos persas ya conocían una de las grandes ventajas que tenía. Y es que es un sistema natural para corregir inflamaciones y para curar heridas. Es decir, corta las hemorragias ligeras. Es decir, un sistema que servía como lo que utilizaban los romanos. O sea, ¿sabes qué? Hace años se descubrió, eso está muy bien explicado en el libro Sol y Cristal de Robert Temple, que se conocían montones de bolitas de cristal que había por todo el mundo romano, pero no se sabía para qué servían. Lo que sabía es que esas bolitas tenían un pequeño agujero, una pequeña incisión. Entonces Robert Temple, a base de un sistema de arqueología práctica, demostró que si esas bolitas se llenaban de agua, por un sistema de presión armónica, el agua no salía. Y lo utilizaban como cicatrizadores de heridas, los legionarios. Bueno, pues la mirra valía exactamente igual. Era un sistema para evitar pequeños cortes y para curar antiinflamaciones y pequeños rasponazos. Pero además se ha descubierto una cosa curiosísima, y es que ahora mismo la industria cosmética ha decidido empezar a utilizar la mirra de manera masiva como elemento para evitar el envejecimiento. Entonces, sorprendentemente, los Reyes Magos hicieron algo más que una donación, que un regalo al niño Jesús. Simbólicamente le regalaron elementos que tenían unas utilidades muy valiosas que la tradición ha perdido, pero que estamos ahora descubriendo. También la mirra se utilizaba también. Bueno, y además un dato curioso también, porque se determina que los Reyes Magos al final son tres, porque ya sabéis que se hablaba de que eran dos, que eran tres, que eran cuatro, que eran siete, que eran doce, que eran 60 dentro de la tradición copta, hablaban de 60, de hecho una caravana de magos. Bueno, pues se determina que eran tres, ¿sabéis? ¿Gracias a qué? A que son tres regalos. Entonces, al final, una mente sesuda dice, pues es si regaló por digo, primero, o eso, solo podía ser tres. O eso era un poco cutre. Algo si no fallaba. No estaba la cosa para que uno regalara mucho, ¿no? Supongo que, como en cuestiones religiosas suele ser así, en las procesiones también, el olor a incienso es muy habitual. No sé si también lo ha sido en la procesión de San Lázaro en Cuba, Manuel. Sí, pues hace unos días se celebró en varias ciudades de Cuba, pero sobre todo en Ciego de Ávila, una procesión que se hace todos los años en el mes de diciembre a Babalú Ayé, que está sincretizado como San Lázaro. Cuando los esclavos, cuando los tratantes de esclavos, entre ellos los españoles, tuvimos un papel importante, los portugueses, los holandeses, a partir de 1500, 1501, empezaron a traficar esclavos al Nuevo Mundo, pues ahí se metía en los barcos negreros, daba igual que fueran lucumís o yorubas o congos o carabalíes, todos eran negros, genéricamente se mezclaban, y eran, claro, eran tribus, eran etnias, eran naciones africanas con creencias muy distintas, que al llegar al Nuevo Mundo se veían obligados a disfrazar, a sincretizar a sus antiguos dioses dentro del catolicismo al que se les obligaba a convertirse, ¿no? Entonces aparecieron cosas, por ejemplo, cuando ellos adoraban a Changó, que probablemente además fue un personaje histórico, ahí hay unos trabajos súper interesantes de los babalaos, cuando ellos adoraban a Changó, que es el dios de las tormentas, el dios del hierro, el dios de los truenos, y el sacerdote les decía que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, pues ellos asociaban Changó, Santa Bárbara, Leguás, el niño de Atocha, y Babalú Ayé, San Lázaro. Entonces todos los años se hace varias procesiones, desde hace no mucho tiempo consentidas, porque después de la rebelión castrista contra Batista, cuando llega el comunismo y se implanta en Cuba, pues las creencias religiosas en general estaban muy perseguidas, entre ellas las religiones afrocaribeñas, afrocubanas. Entonces hasta hace unos años estas procesiones se hacían en recintos cerrados, en las casas templo, que se llama ahí en Cuba, pero ahora ya es posible ver unas procesiones que no tienen nada que envidiar a las procesiones que hacemos aquí en Semana Santa, con sus santos en esas peanas, pero con unos personajes, que es un espectáculo curioso, que tienen un pasado religioso y que además, exactamente igual que ocurre con nuestros santos, se les piden favores, acuden los enfermos para pedir milagros y demás. Pero ayer surgió otra noticia, porque también todos los años, a principios de año, la Comisión de la Letra del Año, que son los babalaos, dentro de las religiones afroamericanas o afrocubanas, en este caso en Cuba hay tres grandes ramas dentro de la religión africana, la regla de Ocha, que es la santería, la regla Conga, la regla de Palomonte, que es el palo mayombe, y luego los abacuás, los ñáñigos, que es una secta mucho más dura, una religión que tiene su origen en tribus que practicaban la antropofagia y además ha estado muy satanizada por el cine, se ha confundido mucho con los ritos satánicos, porque es una religión muy dura donde las iniciaciones son terribles. Igual que en el Palo Monte, el rayado, cuando tú te inicias en el Palo Mayombe, el rayado consiste en hacer una serie de cortes en el cuerpo, unas cicatrices. A veces, yo he visto en algunos casos en templos cubanos, en La Habana, en Guanabacoa, en Cienfuegos, gente que se había rayado, y la verdad es que hay que echarle mucho coraje para iniciarte una religión así. Pero lo de los ñáñigos ya es terrible, las iniciaciones de los abacuás son terribles. Pero dentro de todos esos personajes, ñáñigos, abacuás, País de Santo y demás, o paleros y santeros, hay una élite que son los babalaos, son esos... ellos dicen que son los que tienen mano de orula, los que son capaces de ver el futuro, que no es algo tan sencillo como los que se encuentran aquí en Occidente o en Europa. El convertirte en babalao requiere un proceso de formación de mucho tiempo, tienes que aprender la lengua sagrada, la lengua yoruba, toda una serie de ritos y demás, y de sistemas de adivinación, y todos los años hay una comisión de la letra que emite, ayer se emitió por la televisión cubana, unas profecías para todo el año, en base a lo que dicen los santos. Hay unos santos que son los santos patrones de cada año, es lo que se consulta. Este año tendremos como los 12 meses estarán regidos por el signo de Baba Yobe, la doble salvación, y por los Orishas o Batalá, que es, por decirlo de una manera, que entendamos una especie de una de las tres personas de la Santa Trinidad de la Santería. Obatalá es uno de los dioses más importantes, y Oya, la señora de las tormentas y los vientos, así como el espíritu de los antepasados, que también es un personaje muy importante dentro de todas las religiones de origen africano, la consulta a los antepasados. Estos serán los tres orishas que regirán el año 2010, según la santería cubana, y pronostican que lo que eso significará, sobre todo la presencia cuando baja el espíritu de los antepasados, que habrá un alto índice de muertes de personalidades públicas, lo cual tampoco es que sea precisar demasiado, es bastante probable. Bueno, pero que esa profecía aparezca en Cuba en los tiempos ya te en los veo que por vivimos donde es, sí, es sí, más sí. significativo, ¿no? Sí, porque todo el mundo ha pensado en Fidel, evidentemente. Claro, lógicamente. Lo que pasa es que Fidel es inmortal, es como Fraga. Pero no está... Sí. No, Fidel camina al pirata Roberts, tiempo al tiempo. Sí, sí, hombre, además es que si no le cortas la cabeza no se muere, es como los inmortales. Al final solo puede quedar uno, o Fidel, o Fraga, o Santiago Carrillo. O Mick Jagger. También cuatro. Se conserva bastante mejor. También bueno, tampoco prevén, que no creas, ¿eh? Prevén que habrá golpes de Estado. Esto también, bueno, es algo que después de lo que ha pasado en Honduras tampoco es extraño, que ocurra sobre todo en América Latina. Elevaciones del nivel del mar y serios problemas ambientales, las que tampoco hay que consultar mucho a los santos para proyectar esto. Esas predicciones, ¿eh? Es bastante evidente. Y luego, uno de los... Pero lo de Honduras no fue un golpe de Estado, fue una restitución del orden constitucional. Pues como todos los golpes de Estado en América Latina, ¿no? Con o sin la ayuda de los Estados Unidos, pero vamos, siempre ha sido lo mismo. Sí. Y bueno, como habitualmente. Esto es lo que nos prevén para el próximo año los babalaos cubanos, que hacían, fue una de las cosas que me llamó la atención, uno de ellos, Víctor Betancourt, decía que este año además esa presencia de Guatalá y de Ollá y del espíritu de los antepasados significaba que era un año de transición. Que esto lo digan en Cuba, después de lo que ha ocurrido con Fidel Castro, es curioso, una época de transición para que la juventud coja ya el relevo del poder, de las iniciativas culturales que y demás. Que está siempre en los 65, ¿no? Por eso está el hermano gobernando, ¿no? El asunto de por qué este tipo de gobiernos dictatoriales se asemejan siempre a la Iglesia Católica, donde nadie baje 80 años cuando le eligen papa o cosas parecidas. Acaban todos, la juventud son los que tienen 65, 70. Claro. Es una cosa... Sí. Los chiquillos. De Castro a Castro, vamos. Tengo entendido, Manuel, que cuando ocurre este incidente a Fidel Castro en el 2008, los babalaos no lo vieron para nada. Nunca, o sea, lo ven. No fue pronosticado. Evidentemente. Es uno de los puntos débiles también que tiene este tipo de predicciones, porque las cosas importantes ocurren en su propia isla, ni siquiera fueron capaces de determinarlo. De todas formas, otra cosa es que lo hubieran visto y hubiesen podido divulgarla, porque sí es cierto que en Cuba probablemente ha sido uno de los países donde los servicios de información, los servicios secretos, han hecho un mejor uso de las creencias religiosas. Yo conocí en su día varios paleros y varios babalaos que trabajaban en nómina de la DGI, de los servicios de secretos castristas, por una cosa muy, muy lógica y muy razonable, porque ellos se dieron cuenta de que, de la misma forma que el torrente de turismo sexual que visitaba Cuba hacía que muchas jineteras, que muchas prostitutas cubanas pudiesen acceder a información de jefes de Estado, de empresarios, de banqueros europeos que visitaban Cuba para ese turismo sexual, y había muchas jineteras que trabajaban para el servicio secreto de Castro, pero luego se dio cuenta de que muchos occidentales y muchos personajes de poder occidentales son tremendamente supersticiosos, y después de estar con una jinetera acudían al babalao o al santero para que le echara los bucios, o para que le hiciera un ebó, o para que le hiciera algún tipo de ritual, y ahí se fluye la información. Entonces siempre ha habido un control muy directo y muy estricto de los servicios de información cubanos con los babalaos, los paleros y todo esto. Quizá por eso hay que prestar atención a veces a algunas cosas que dicen, porque igual es una forma de avanzarnos cosas que luego sí se van a reconocer públicamente. De todas formas, Manuel, en algún momento se habló de la vinculación, porque has hablado de cuando llegó Castro al poder, todo lo que tiene que ver con las creencias se limitó mucho, se prohibió en algunas ocasiones, pero se ha hablado de la vinculación a determinados magos, de la propia figura de Fidel Castro. Sí, se ha dicho que hay que Castro tiene una ganga tremendamente poderosa. La ganga, dentro de la regla de Palo Monte, del Palo Mayombe, la ganga es un caldero, un recipiente, en el que es una de las cosas más terribles que hay. En Cuba hay algunos cementerios como el de Guanabacoa, que está relativamente cerca de La Habana, que te recuerda mucho a los cementerios haitianos, porque hay muchas tumbas, muchos nichos y muchos panteones forzados que han sido profanados para llevarse ciertos huesos dentro de las religiones. Eso también hay que contextualizarlo. Para los esclavos africanos que llegaban después de un viaje terrorífico, que salían desde la isla de Goré en Senegal en un crucero en el que sobrevivían pues quizá un 15, un 20, un 30% de los que iniciaban esa travesía en unas condiciones atroces, y lo único que se podían traer era sus creencias religiosas, nada más. No había más equipaje que el que llevaban en su corazón o en su mente. Cuando llegaban aquí intentaban rememorar las creencias, los rituales, y hay toda una cultura tradicional africana tremenda. Y en las gangas son una especie de representación del universo en el que se meten cierto tipo de minerales, cierto tipo de plantas, restos de animales, y en las gangas importantes un cráneo humano para atar a ese muerto, a esa ganga que trabajará para un palero, ¿no?, para hacer ciertos servicios. Decían, en la tradición africana, que la buena ganga tenía cráneo de blanco y cráneo de negro, por eso se valoraban especialmente los cráneos de hombres blancos cuando se hicieron los cimarrones, las primeras revueltas contra las plantaciones esclavistas y demás. Y se dice, efectivamente, entre los paleros de La Habana, se dice que Fidel Castro tiene la ganga más poderosa de Cuba, y quizá por eso es inmortal y no hay manera de acabar con él. Castro ha sobrevivido a todos los intentos imaginables de la CIA y de los servicios secretos occidentales por acabar con él. Increíble. Documentos desclasificados de la CIA, de las cosas que se han inventado para intentar sacar a Castro del poder, que bueno, yo creo que está ya en el nivel Conde Montecristo, Soto en Venenas, hace de todo. Sí, no, está en el nivel Conde Saint Germain. Sí, Diez minutos para las 2 de la madrugada. Primera ronda de consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@ondacero.es. Vamos con el correo de Miguel Gamero. Nos cuenta su correo que es biólogo molecular, que ha vivido y trabajado en Londres durante 10 años, que vive ahora en Barcelona y que le interesa y le ha interesado siempre el tema del que se habló, dice, el pasado 28 de diciembre, sobre el aterrizaje en la Luna y la vuelta a sano y salvo de tres hombres en 1969. Él opina que no llegó a la Luna en 1969 el hombre, que probablemente no ha llegado ni vuelto aún. Hace 40 años, dice Miguel, no existía la tecnología para aterrizar en la Luna y traer sanos y salvos a tres hombres. Los rusos siempre fueron por delante, con tres veces más tiempo de vuelo espacial que los americanos. Es un engaño que se ha mantenido y se sigue manteniendo hasta ahora. Sugiero que hagáis un programa en el que ambos puntos de vista, el sí y el no, llegaron y regresaron de la Luna, se puedan defender con argumentos científicos, técnicos, históricos y sociopolíticos. Pero es que lo dice en serio. La verdad es que yo creo que no merece la pena ni contestarlo, ya es una pérdida de tiempo, de verdad. Los argumentos científicos están precisamente a favor de que estuvo el hombre en la Luna. Todos, el 100%. Los científicos es lo contrario. Claro, el 100% están a favor, entre otras porque dejaron cosas allí, básicamente. Yo creo que los argumentos ya son más que evidentes. Los rusos llegaron, por cierto. Las primeras naves robots que alunizaron eran rusas, no eran americanas. Otra cosa es que no llegaran con personas. Hubieran llegado, simplemente les ganaron por un poco. No, es que no tiene ningún sentido, es que es un disparate total el intentar discutir esto ya a estas alturas. Además se ha tratado varias veces ya en el programa. Sí, no, sí, además se ha tratado constantemente. Sí, pero bueno, tampoco hemos iniciado un debate al respecto, pese a que hay muchas consultas. Es decir, pero también hay consultas sobre algunas otras barbaridades y no entramos en debate. Y yo lo siento, y con todo el cariño del mundo por este oyente, por todos, que no hagan caso de nadie que diga eso, ¿no? Pero es que iba a decir que sacamos el tema ocasionalmente cuando alguien, por ejemplo, cuando hicieron ya directamente sacaron las fotografías del alunizaje de una de las cápsulas americanas, ya para además han sido indios, por cierto, que fue una sonda de la India, pero ¿no? Es parte de la conspiración. La que tomó las fotografías. Y pero es que la conspiración es infinita, pues a veces estarán diciendo incluso de los espejitos que midieron la pequeña desviación del eje terrestre cuando el tsunami de Asia, que están conectados a una red que llegan 250.000 personas, que dicen que son espejitos que les lanzas un láser que los colocaron los astronautas americanos allí para poder, no, pero ahora dirán que entonces fue un robot que los instaló, que todo. Es que siempre. Pero es que luego es un debate que sobre todo alimentan, especialmente las hordas escépticas o autoproclamadas escépticas, claro, porque mañana en algún sitio en internet, no tengo la más mínima duda, van a decir que en este programa se ha dicho hoy que el hombre no llegó a la luna. Entonces lo alimentan de esa forma. Sí, pero fíjate, es que es tan sencillo porque como tú dices, bueno, es que hay rocas lunares, dicen, no son lunares, es una conspiración, que dice que en realidad la roca está cogida. Es que no paras nunca, es decir, es un disparate total. Lo interesante sería ver qué argumentos científicos hay para decir que no se llegó a la ninguno. Luna. Ninguno. Si se podía haber llegado antes, si no hubiera sido porque el gran conocimiento de la fábrica de materiales es una cosa que empieza en los años 50, 60. Realmente, si los cálculos de la sonda de los Sputnik los calcula Tysiolkovsky en 1903. Pues es que hay cosas que si el primer traje anti-G se fabrica en el 45. O sea, pues es que hay un montón de cosas que eran radiantes hasta antiguas. Gran parte de la teoría conspiranoica se basa en fotografías que son falsas. Se alegan de que, bueno, que la luna no puede haber viento, lo de las sombras. Hay muchas que son falsas. Y otras son malas interpretaciones que se han hecho de esas fotografías. Están explicadísimas todas, una tras otra. Hoy por hoy, yo entiendo ya que forma parte del mundo de la leyenda urbana y ahí tiene que quedar. Es decir, yo entiendo que ya no se puede volver a otra vez a especular si el hombre estuvo o no estuvo. A mí lo que más me maravilla es que en algunas páginas que alientan la teoría de la conspiración al respecto, se encuentran argumentos, reportajes, argumentando que no se llegó a la luna, y al cabo de unas cuantas páginas te encuentras informaciones sobre los ovnis que vieron los astronautas que llegaron a la luna. Pero bueno. Después hablamos de eso, ¿eh? Sí, lo sé. Tenemos a José, que dice que recuerda que hace algún tiempo en la tertulia pues habló del niño de 15 años que estuvo meditando en el hueco de una higuera en Nepal sin moverse ni alimentarse. Entonces él se hace esta pregunta: ¿hasta qué punto el ser humano puede llegar a controlar su salud sin tomar alimento ni líquido por medio de la meditación? Hay casos sorprendentes de inedia, que es la palabreja que sirve para definir a aquellas personas que se pueden mantener no durante días o meses, sino durante años, sin ingerir ningún tipo de alimento. Solo en la mística oriental, ¿eh? En nuestra mística cristiana, católica, incluso hay casos. Claro, Teresa Neumann, por ejemplo, que era una gran estigmatizada. Pero Teresa Neumann es un caso increíble. Estuvo más de 35 años, se sabe, sin comer nada. O sea, tan solo, si es que lo llamamos alimento, lo que era la sagrada forma, lo que era, en fin, la hostia que se le daba cada vez que... Consagrada. Que consagrada cada vez que ella oía misa. Y se sabe, porque se ha estudiado científicamente el caso. Y como esto, varios casos en la India. Yogananda, por ejemplo, para Mahansa Yogananda, cuenta en su libro Autobiografía de un Yogi, casos de una mujer que vivió muchísimos años, casi tantos como Teresa Neumann, sin ingerir ningún tipo de alimento sólido. Estamos hablando de pequeñas gotas de agua, algún tipo de zumo, cosas de este tipo. Bueno, pero eso es suficiente para vivir, ¿eh? Sí. Mala salud, evidentemente. El caso, el caso que ha citado José es que el de Neumann es muy importante porque... Pero es que la sagrada forma, la oblea, también es suficiente para vivir mal, ojo, con muy mala salud, pero... Hubieras muerto. Pero tiene lo suficiente como para que no mueras. Pero Bruno, cualquier otra persona moriría. No, pero hubieras muerto. No tomaba una. O sea, bueno, que lo viéramos. No, lo sabemos. Sí, el caso de Teresa Neumann, esos casos sí que se conocen bien. Los últimos años es que tenía todo un equipo médico que analizaba su caso. Hay fotografías, vídeos, hay de todo. Por no remontarnos más atrás, donde ya las pruebas estas son más difusas porque sí que forma parte de las leyendas o de la geografía de estos tipos de santos. Pero no, acabo de contar dos casos de personas que los veían continuamente, día tras día, y que sabe que no había ningún tipo de fraude. que se da, que cosa, es verdad que va contra las leyes de la biología, efectivamente, pero es que eso forma parte cosa de cosa que yo no tengo otros tan clara en casos como el de este muchacho de Nepal, porque en la India hay una enorme picaresca, hay unos grandes magos, unos grandes ilusionistas. Yo creo que un porcentaje altísimo de esos poderes que nos llegan de ese país tan idealizado que es la cuna del racismo, la India, ese país como la cuna del racismo institucional histórico, la palabra casta, exactamente, se viene al español, pasó el portugués, lo cogieron de la India. Pues ese país que vemos tan idealizado como la cuna de la espiritualidad, hay una cantidad de golfos por metro cuadrado tremenda. Pero y no, yo estoy seguro, casi seguro, que este muchacho de 15 años es uno de esos, ¿eh? Podría ser. Puede ser. Sí, bueno, de hecho, después desapareció y no se ha vuelto a saber más de él, o sea, que estuvo durante un tiempo que nadie piense que sigue ahí meditando debajo de la higuera. Esto, o sea, que el hombre se marchó. Bueno, ¿cuánto tiempo estuvo Simón el Estilita subido a la columna? Pues 40 años. Eso, eso sí que es equilibrio, ¿eh? ¿Cómo la dejó? Pues claro, como hacían las necesidades allí, el hombre se bajaba. Nos acercaban y los pájaros. Ese sí que estaba incienso, pero a lo bestia, un tronco gordo. Otra pregunta. Para que una persona pueda llegar a una meditación, pues encontrarse a sí mismo o esa conexión con algo divino, ¿tiene que estar acompañado de ese ayuno? ¿Le beneficia? Ayuda a generar un estado alterado de conciencia, obviamente el hambre, como cualquier droga. Es decir, cambia la estructura química del cuerpo y por lo tanto te afecta. Empiezas a tener delirios, visiones, normas. Claro, mira, eso es un caso, el mejor, para mí, el mejor investigador que ha analizado todo este tipo de fenómenos físicos en el misticismo, es Herbert Thurston, que era un jesuita norteamericano, que escribió un libro precisamente para analizar toda la casuística de estos casos, ¿no?, que él conocía. Pero él se refería a fenómenos físicos del físico, misticismo, físico, más, digo, fenómenos más que psicológicos, físicos, dentro físico, del misticismo. Y él llegaba a la conclusión de que muchos se podían explicar, exactamente, si tú dejas de comer, encima estás con un cilicio que te colocas y te estás fustigando, pues claro que entras en un estado alterado de conciencia, pero entras en un estado alterado de conciencia provocado por ti. Es decir, la falta de riego, la falta de hambre. De sueño o, también, bueno, a veces. No la falta de hambre, sino la falta de todo. El hambre, la falta de todo, me refiero. La falta de comodidades, la falta de sueño, todo ese tipo de cosas, claro que en tu cerebro provoca un estado alterado de conciencia que puedes ver cosas, pero que tú mismo estás creando por este tipo de prácticas, bueno, pues perniciosas, ¿no? Pero eso no explicaría otros fenómenos donde no se da esto, por lo menos no se da estos fenómenos de forma exclusiva, me refiero a aquellas personas que sí que entran en un trance visible, físico. Me explico, y os cuento dos de ellos, aparte dejando al lado las estigmatizaciones, que sería largo de debatir. Pero dos casos donde, con independencia de que se produjeran estos ayunos, que se produjeran estos cilicios, son la levitación y la bilocación. Y eso ha sido atestiguado en varios casos, en varias personas. San José de Cupertino, por ejemplo, era algo que lo hacía cada día. Es decir, prácticamente le tenían que agarrar los monaguillos para que cuando celebraba misa no se elevara. Es una cosa que estaba clarísima. La levitación y la bilocación son fenómenos físicos relacionados con el misticismo y que no se podrían explicar con esto que acabas de comentar. Acaba de llegar un paquete rápido de Juan Ignacio Cuesta para ti, Carlos, con incienso. Dice que es levemente tóxico, alucinógeno, y que ya hablaba de ello en la guía del Camino de Santiago. Ah, muy bien. Bien. ¿Y para mí? Un poquito de cecina. Ahora veréis mi cerveza Sumifiu. Llegamos a las 2 de la madrugada. Dentro de muy pocos 6 segundos hay tiempo para escuchar a nuestros compañeros de los servicios informativos, para ponernos al tanto de lo que está ocurriendo en España y el mundo. Y después continuamos con La Rosa de los Vientos, continuamos con La Tertulia, Carabé, conexión con Agustín Alcalá, nuestro corresponsal en Estados Unidos. Todo eso en la segunda hora de programa. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en la tertulia Zona Cero, en la Rosa de los Vientos. Os recordamos que en nuestra página web, en OndaCero.es, está, o debía estar, la encuesta, pero de momento, la que ayer ofrecíamos, en la que ayer os pedíamos opinión, si estáis a favor de los escáneres corporales en los aeropuertos para evitar atentados. De momento el 65% dice que sí. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Comenzamos aquí la segunda hora de programa, en la que también tendremos a Agustín Alcalá con la agenda científica de Barack Obama para el año 2010. También tendremos a Cara B, hablaremos de la situación en Yemen, y lo que acaban de oír ustedes es a Carlos Canales abriéndose una de sus cervezas de manzana que él se trae y se fabrica aquí donde lo tiene, donde lo tenemos. Nada más y nada menos que también este señor se dedica a la fabricación de cervezas, claro, especiales y distintas. Y yo me enrollaba al empezar esta segunda hora de programa porque os tenía a todos ahí al otro lado de la pecera comiendo la cecina de León que se ha traído Jesús Callejo para celebrar las Navidades, en nuestro reencuentro después del comienzo del año, y a mí me habéis dejado aquí solos al micrófono y vosotros estabais disfrutando. Es lo que tiene. Ya veo. Luego te coges la revancha. Sí, sí, sí. Yo es que necesito beber para olvidar el resultado de la encuesta. Estoy asustado. Hay que olvidar. Por favor, es increíble. Bueno, durante la semana se arregla el resultado. Por Dios, votad que no. Pero, que ahora van a votar todos que sí, los amigos míos. ¿De verdad el 65% quieren escáner corporales? ¿Y para qué? Lo que tenían que hacer de verdad es prohibir ir vestido en los aviones. Yo dije lo del albornoz, siempre en albornoz. En chanclas. ¿En albornoz? No, pero está prohibidas las telas gordas a partir de ahora. De hecho, en Estados Unidos... Bueno, pues con tela fina... Vale. Pero los albornoces... Con bata guateada, mira, bata guateada, claro, está la vida. Porque el 27 de diciembre, es decir, dos días después de este intento de presunto atentado que hubo en el vuelo 253 de Norwest, entre Ámsterdam y Detroit, ya se pusieron en marcha las nuevas medidas en los viajes a Estados Unidos, que incluían que en la última hora de vuelo nadie podía tener nada en el asiento, no podía levantarse. Imaginaos lo que ocurrió al día siguiente. En ese pobre vuelo, que le tiraron la puerta del baño, ¿no? Exacto, porque el hombre, pues, ¿qué le iba a hacer? Subió al avión y tenía, pues, el vientre flojo por una pequeña incomodidad intestinal. Pues imaginaos que no le hubieran dejado levantarse durante la última hora de vuelo. Lo que hubiera pasado ahí, ¿no? No tiene otro que el vientre flojo. Claro, pues más. Es prohibido eso, prohibido leer, claro, en el avión, seguro. A mí me da la sensación que eso es lo que se busca, ¿no? Que en el fondo que la gente no piense, no se culturice, no tenga ideas. Nada, ¿no? Se presta un disparate. Nunca se consigue evitar brutal. Nada, y sobre todo es que no sirve para nada. Es una pérdida de tiempo. Pero fijaros, si es que a mí lo que más me sorprende de toda esta historia que ha ocurrido estos días es que se ha demostrado que esas medidas de seguridad han sido, en todo caso, si han sido las cosas como nos han dicho, han sido válidas. Porque este señor subió con 80 gramos de pentrita escondidos en el calzoncillo y una jeringuilla, que con eso no hubiera podido hacer nunca nada. Si hubiera llevado verdaderamente un explosivo, no hubiera llegado a su... Bueno, salvo lo que hizo, abrazarse el huevecillo. Exacto. Exacto. Con lo cual funcionaron las medidas de seguridad, porque no pudo llevar nada que no fuera inservible para lo que pretendía. El objetivo tiene que ser justo el contrario. Tienes que eliminar el problema. La forma de eliminar el problema, sinceramente, es la que tú has dicho. Vamos todos en bata. Ya está. Exacto. Pero no me metas las máquinas. Es que las máquinas estas, quienes las fabrican, las venden ya. La semana pasada, a 150.000 euros. Han subido a 220.000 euros cada máquina. Pues ahí está la clave. Y luego los retrasos. Cada vez más retrasos, más problemas. Citaste muy bien a Erich Fromm, el famoso libro de Miedo a la Libertad. Pero es que además, el problema, aparte del miedo a la libertad, es que esto jamás ha detenido nunca a un terrorista. Detiene a la gente normal. Exacto. ¿Pero qué es lo que se busca? Es decir, que todos seamos sospechosos hasta que demuestren lo contrario, ¿no? Generar miedo. El miedo, ya sabes, que tiene muchas consideraciones sociológicas. Eso se ha estudiado muy bien. Y el miedo permite al poderoso, al que está ocupando los palacios presidenciales, que la sociedad, cuando está atemorizada, entrega cheques en blanco. Estoy de acuerdo. Para su Exacto. comportamiento. Por eso digo, se ha estudiado, ¿no? Pero claro, bueno. Los protocolos de los sabios de Sion, fíjate, que es curioso, a pesar de que sabemos que es un libro conspiranoico contra los judíos, que no lo escribieron ellos, pero sí hablaba de ciertas cosas que se tienen que hacer para generar inestabilidad en un país o en un gobierno, y una de las cosas era esta, infundir miedo a través de distintos elementos, de distintas amenazas Jesús, invisibles. Quien hizo los protocolos de investigación era la policía zarista, que eran especialistas en eso. Y conocían perfectamente cómo generar los miedo. Los tipos que mejor lo sabían del mundo. Ahí hablan precisamente de la importancia que tiene el miedo para subyugar la voluntad de los ciudadanos cuando tú quieres conseguir un determinado fin. Antes de los protocolos de los sabios de Sion, eso ya se conocía en todas las culturas, en todas las tradiciones. No, desde el miedo al infierno, el miedo al diablo, el miedo a los comunistas, el miedo a los moros. O sea, siempre hemos vivido, cualquier sistema de poder se ha basado en eso, miedo en crear la figura del enemigo, exacto, miedo al otro. Esa cosa tan genérica y extraña que es el enemigo. Fíjate qué disparate lo acaban de decir los compañeros de informativos, cuando acaban de anunciar que Estados Unidos va a aplicar una norma especial a las 14 naciones sospechosas de alentar de alguna manera a ocultar terroristas. Bueno, vamos a ver, este tipo venía de Laos, vía Londres. Si es que ahora mismo te mueves de un sitio a otro, no tienes un punto de origen. Es decir, luego, ¿de dónde venía en realidad? De Ámsterdam. Para cualquier norteamericano es un vuelo de Ámsterdam. Pues no. El tipo había dado la vuelta a medio mundo, no consiguió entrar en visado a través de Inglaterra, si lo consiguió a través de los holandeses. Que tú te puedes ir moviendo de un lado a otro. Es decir, es que no consigues nada, salvo jorobar. Nada. Como decía, incrementa el número de personas que están a favor de los escáneres corporales. Sí. No sigamos hablando. Más cuestiones. La Luna. Nos vamos a la Luna, que quizá allí no tengamos escáneres corporales ni lo que va a llegar después, ¿no? Porque llegará un día en que cuando estén los escáneres corporales y vuelva a ocurrir algo como esto, bueno, pues... Otra máquina más cara. Pues sí. Otra. O las palpaciones, ¿eh? Sí. Que llegarán también obligatorias. Que tampoco servía para nada, pero... Pero bueno, en algunos países yo las he visto, ¿eh? Que ya se hacen, ¿eh? Sí. Pero no lleguemos a los escáneres rectales... No, pero a eso me refiero. Llegaremos. Llegaremos. Rectales imaginales que existen en algunos países y se hacen también al entrar en las salas. Hay naciones en el mundo que son especialmente... Relacionados con la droga, con la búsqueda de droga, no exclusivos, pero bueno... La Luna. La Luna. Llegamos a la Luna, y a propósito de la llegada del hombre a la Luna, a ese propósito ha aparecido un libro con una serie de revelaciones llamativas. Sí, no es que sean muy sorprendentes, porque en parte ya sabíamos esto, pero sí llamativas por el contexto en que se ha producido y el personaje, que es ni más ni menos que el astronauta Edwin Buzz Aldrin, uno de los tres, ¿no?, que pisan, bueno, de los dos que pisan la Luna, pero de la primera tripulación que llega en el año 1969 a la Luna, en el Apolo 11, esas revelaciones que las había mantenido un poco en secreto el autor boliviano que ha escrito este libro. El autor se llama Eduardo Ascarrunz y es autor de una novela histórica que se llama El Salar de Maravilla. Ahora contaré un poco lo que es El Salar. Bueno, pues este libro, El Salar, es una de las... de los lugares, de los territorios de salinas más grandes del planeta, que dice incluso que se puede ver desde la Luna, y por eso llegó a entrevistar en su momento a Aldrin para que le contara si realmente había visto algo desde la Luna, y él dice que sí, que realmente había como una especie de punto más luminoso en esa zona de Bolivia, y que podía determinar claramente por las coordenadas geográficas que correspondía a este salar, que se bautiza como Maravilla. Bueno, el hecho es que en este libro aparecen unas declaraciones de Aldrin, donde habla del supuesto encuentro con un ovni. En la entrevista que ha concedido Eduardo Ascarrunz, porque tiene el libro, todavía no lo he podido leer, pero él sí adelanta la parte más polémica, y es que ni más ni menos que un ovni, hecho y derecho, vigiló toda la secuencia de aproximación del Apolo 11 a la Luna. Claro, dicho así, dice, bueno, pues ya está, otro chiflado, ¿no?, que nos quiere meter aquí una milonga. Pero no, porque ya digo que Aldrin y otros astronautas posteriores, que luego si queréis comentamos, pero Aldrin sí, en concreto, sí había comentado algo, igual que Armstrong, de que algún objeto raro había, y fueron censuradas esas conversaciones con Houston para que no se divulgaran. ¿Por qué? Porque parece ser que por entonces, en el año 1969, lo que primaba era el ser primeros en tocar la Luna antes que los soviéticos, que estaban ahí muy cerquita, y no querían, bueno, pues un poco despistar a la opinión pública con este tipo de informaciones de una presencia. Fíjate, la prueba evidente no solo de que el hombre estuvo en la Luna, sino la prueba evidente de que hay unas civilizaciones que están vigilándonos. Entonces no quería que eso se divulgara para dar prioridad a lo que era, pues ni más ni menos, la preeminencia de la llegada del hombre norteamericano a la Luna. Bueno, ¿qué es lo que se revela en este libro? Lo que cuenta Eduardo Ascarrunz, el autor de este libro, es que esta revelación la obtuvo hace 10 años, pero solo se ha decidido a publicarla ahora, con la aprobación del astronauta, cuando considera que la opinión pública mundial está más preparada para esta gran novedad. Aldrin, repito que fue el segundo hombre que pisó la Luna el 20 de julio de 1969, minutos después de que lo hiciera Neil Armstrong, y a partir de ahí unas conversaciones que son conocidas y unas conversaciones que son desconocidas. Según esta obra, que se refiere al OVNI como a una serie de visitas posteriores de Aldrin al salar de Uyumi, este salar de maravilla como lo titula el libro, pues recoge la información que según él vio, lo vio directamente desde su cabina del Apolo 11. ¿Qué es lo que vio? Y luego la conversación al centro de control de la NASA en Houston. Bueno, lo que él ve es una supuesta nave semiesférica que les escoltaba al llegar a la Luna. Frases textuales. Aquí estamos los tres. Ellos están aquí. Ellos. Debajo de nuestra nave. Hemos encontrado unos visitantes. Parece que son palabras textuales de Armstrong a Houston, recibiendo como respuesta a la petición de que fuera más preciso. Esas son declaraciones que hace Aldrin a este escritor y que aparecen reflejadas en el libro. Se produce luego el siguiente diálogo de acuerdo con el testimonio del astronauta, de Aldrin. Aldrin dice: te estoy diciendo que aquí fuera hay otra nave espacial. Ellos están al otro lado del cráter. Houston: ¿ustedes han conseguido filmar? Aldrin: ningún film por el momento. Las cámaras están fotografiando otros objetivos. Ellos están ahí abajo. Están acercándose a la Luna junto a nosotros, viéndonos. Houston: ¿que los están viendo? Aldrin: sí, no estamos solos. Esta es la revelación que hace Aldrin a este escritor boliviano, y esto es un poco lo que intenta demostrar el libro, entre otras cosas. No solo, ya digo, que el hombre estuvo en la Luna, sino que siempre nos han visitado este tipo de seres, que siempre han estado ahí, que nos han estado observando y vigilando, y que no solo el Apolo 11, sino otras misiones posteriores de norteamericanos que han ido a la Luna, han estado también vigiladas, supervisadas por estos ovnis y, por tanto, por una inteligencia extraterrestre. Agregó Aldrin que la NASA probablemente impuso el secreto para evitar que este suceso echara sombra al superobjetivo de la misión Apolo 11, que era llegar a la Luna antes que su gran contendiente, que era por entonces la Unión Soviética. Y el autor también ha revelado que obtuvo el relato de Aldrin cuando convocó al astronauta, por intermedio de un periodista estadounidense, que era Bob García, y de una funcionaria de la Embajada del País Norteamericano de La Paz, para que le confirmara si había identificado el salar de Uyuni como el origen de un destello que observó desde la Luna. Y efectivamente ese destello correspondía a este salar. Este salar tiene una superficie de 12.000 kilómetros cuadrados de extensión y está, bueno, pues a unos 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y es conocido como una de las principales atracciones turísticas, pues, de Bolivia, que bastante empobrecida está, ¿no? Y una de las mayores reservas de litio del mundo. Exactamente. Es que eso es un tema muy importante. Es la mayor reserva mundial de litio, efectivamente. Sí, el gobierno boliviano, el que preside actualmente Evo Morales, ha dicho que, bueno, pues que está impulsando planes para explotar e industrializar el litio, fabricando baterías que se espera convertir a corto plazo en piezas claves para los automóviles y, por lo tanto, pues una fuente de ingresos fundamentales. Así que el libro, ya digo, aunque se titula El salar de maravilla, sí que contiene esta revelación fundamental y que está en consonancia con otras revelaciones de otros astronautas, por ejemplo, Scott Carpenter, que participó en el programa Mercury y que declaró en su día, hace unos cuantos años, dijo: en ningún momento durante su estancia en el espacio los astronautas se encontraron solos, estaban vigilados permanentemente por ovnis. Esto lo dijo Scott Carpenter. Por no hablar de Gordon Cooper, que también ha hecho manifestaciones muy similares. El año pasado. Por no hablar, pues posiblemente del más conocido también y el más beligerante en este sentido, que es Edgar Mitchell, quien entre otros pilotó el módulo lunar Apolo 14 y que en el año 1971 lo ha ido declarando posteriormente, pero ya en el 71 dijo: todos sabemos que los ovnis son reales, la cuestión es de dónde vienen. En fin, todo esto yo creo que, y sobre todo por la categoría de los personajes que están diciendo estas manifestaciones, estas declaraciones, nos tiene que hacer pensar muchas cosas. Y una de las cosas es, por supuesto, no entrar otra vez en el viejo debate de la conspiración si estuvo o no estuvo el hombre en la luna, sino mucho más allá. Si realmente esas naves han estado ahí, y si estaban allí, evidentemente no se pueden confundir con ningún otro meteoro extraño, con algún fenómeno. Es decir, estamos hablando de astronautas, de una formación científica y astronómica de muy alta cualidad y calidad. Así que sabían perfectamente lo que veían y sabían perfectamente que este tipo de revelaciones les podían traer problemas. Por eso muchos la han hecho posteriormente. En el caso de Aldrin, ahí estaban como reservadas. Yo sé que en el 2005 ya salieron declaraciones muy similares, pero lo de este libro añade como mucho más datos y muchas más circunstancias que complementan lo que ya sabíamos. Los astronautas o mienten todos o se han puesto de acuerdo o realmente hay que rendirse a una evidencia. Es un tema muy complicado este. Muy complicado. Es complicado entre otras cosas porque gran parte, bueno, vamos a ver, salvo excepciones científicas, básicamente eran pilotos, eran militares. Todos lo eran. Sí. Lo eran, pero pura y simplemente por la forma en la que nació el... No porque se buscara intencionalmente, sino básicamente por dos cuestiones esenciales. Ahora esto ha cambiado. De hecho, los astronautas ya no tienen en su mayor parte la formación militar que había en la época de la época Apolo. ¿Por qué? Primero, porque era la Guerra Fría. Segundo, porque venían casi todos de la experiencia de los pilotos de pruebas. Eran casi todos pilotos. Y lo tercero, porque bueno, porque el contexto político internacional de la época no es el mismo que hay ahora. Lo que sí que es importante es que estaba recordando en una conversación mía con Alejandro Polanco hace tiempo, que cuando teníamos el proyecto, ¿te acuerdas del espejo mágico? Citó una cosa que a mí me llamó mucha atención, y es que los humanos hemos perdido la perspectiva a veces de lo que hemos hecho. Y él quería contar y narrar como una de las expediciones más curiosas, el mayor rally, por decirlo de una manera en broma, que ha hecho el ser humano fuera de la Tierra, que es la expedición que hizo el rover lunar durante una de las últimas misiones Apolo en los años 70, que recorrió kilómetros y kilómetros de superficie lunar. Bueno, pues hay un montón de datos de las naves, de las experiencias Apolo, que siguen siendo secretas. O sea, no sabemos. Bien porque encubrían pruebas de carácter militar, que es posible, observaciones, capacidad de medición de distancia, etcétera, como porque no querían contar o no tenían ningún interés en contar lo que ahí ocurrió. Lo que sí que es curioso es que el número de los que empiezan a decir esto ha crecido mucho. Sí. Y sigue creciendo como por un pequeño goteo. O sea, cada cierto tiempo aparece uno que lo dice. ¡Pum! Y dices, bueno, son más uno más. Están todos chalados. Bueno, no tanto. Bueno, hace no muchos años en el SEC de Segovia, en los cursos de verano, creo que fue, Aldrin, ¿no? Yo creo que fue Mitchell, me parece. Pero se refería al alunizaje del Apolo 11 y le preguntaron, pero no, ¿qué fue usted lo que vio? Y él dijo, fue como muy ambiguo. Muy ambiguo, ¿no? Diciendo, algo maravilloso, creo que fue su expresión, algo que yo no puedo definir con palabras. Bueno, siempre ha jugado también un poquito eso, lo que... A mí me llama la atención esta conversación que supuestamente reveló Aldrin a este periodista. Se parece mucho, extremadamente, a otras que ya eran conocidas. Es que una transcripción. O sea, lo que ha leído Jesús... Que se publicó ya en los años 70, claro, porque en Italia. Exactamente. Al mismo tiempo que se estaba siguiendo oficialmente la misión espacial desde Estados Unidos y desde todas las salas de prensa que estaban siguiendo la emisión oficial, digamos, en la que se había ideado una especie de bucle con un lapso de 2 minutos de margen para, precisamente por si ocurría algo embarazoso que hubiese que censurar o que cortar, había muchos radioaficionados que estaban siguiendo la misión espacial, y existe una grabación apócrifa que, por supuesto, NASA no ha reconocido nunca, que ha circulado por ahí, que es esta básicamente, y que, ¿no?, la conversación es exactamente esta. Está muy parecida. ¿Sabes cómo se podrá resolver esto? Lo que no sé, sería interesante quizá hacer una pericia, un análisis de esa grabación ahora, comparándola, sí, con... Es que hay una donde habla Armstrong, y en este caso la transcripción que ha hecho este periodista boliviano es la conversación que tiene Aldrin con Houston. Entonces, creo que la más conocida, la que se ha divulgado, es la que mantiene Armstrong con Houston. Ajá. Pero bueno, que vienen a decir lo mismo, claro, que hay un objeto, hay un ovni, sí, que está al lado suyo. Pero digo que esto se podría saber a lo mejor en el futuro cuando se conozca más los archivos soviéticos. Porque, es que eso iba a decir, claro, hay muchos astronautas soviéticos que están contando, sí, cosas, muchísimos. Claro, muchísimos. Pero el caso de los soviéticos, había una especie de ocultación añadida por lo que ahora ya se sabe de los grandes problemas de accidentes que tuvieron en los años 60, donde murieron decenas de cosmonautas rusos, sí, en accidentes que no se han sabido. Es decir, así como el del Apolo 13, por ejemplo, fue muy conocido, o lo que ha ocurrido. En el caso de los rusos lo ocultaron mucho, pero los rusos, al igual que los radioaficionados, hicieron todo lo posible para grabar todo lo que pudieron y captar todo lo que pudieron de las expediciones americanas a la Luna en los años 70. Entonces, mucho de lo que tienen, lo tienen que tener guardadito, pero lo tienen seguro. Entonces, sería muy interesante saber si este tipo de conversaciones, si de verdad fueron reales, no las grabaron también. Hay en el mercado negro, o sea, después de la caída del bloque soviético y de la descomposición del KGB, se han estado vendiendo a peso informes secretos, documentos secretos, películas secretas. Lo hemos descubierto que la mayoría de ellas eran fraudes, eran puros oportunistas, pero quizá entre todo ese universo de datos hay desclasificados algo interesante. Pero a mí me llama mucho la atención, yo sí intentaré seguir más este tema, porque esa alusión al litio de Bolivia en esta segunda legislatura de Evo Morales, que acaba de ser reelegido, en un momento en que Bolivia están pasando muchas cosas, a mí me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención de que aparezca este libro ahora con esas alusiones a los astronautas y a los ovnis. Están pasando muchas cosas. Además, revelaciones hace 10 años. Ya digo, según él, según la explicación que da este periodista boliviano, es porque ahora dice que es el momento más receptividad social para que esto se admita. Pero también puede haber un trasfondo político de revalorizar a mejor todo ese litio y todo ese salar que tienen en Bolivia, pues para que haya también más turistas o más inversión. No me extrañaría, lo cual no invalidaría que este tipo de declaraciones sean exactas. Efectivamente, efectivamente. Lo único es que las ha tenido ahí en conserva. Claro, las ha tenido en el frigorífico y las ha querido sacar ahora, que según él se pueden dar varios elementos estratégicos para que salga publicada esta noticia o esta información. Una de ellas pues puede ser la que él dice, que a lo mejor estemos más preparados, pero yo creo que ya estamos preparados para este tipo de noticia desde hace unos cuantos años, A propósito de Sudamérica, hablamos de otro país, de Chile, Manuel, y no abandonamos este tema, porque el gobierno de Chile, que durante muchos años tuvo una comisión oficial que se dedicaba a la investigación de fenómenos aéreos anómalos, de ovnis, esa comisión, ese grupo, pues quedó un poco en cuarentena o en desuso, y sin embargo se vuelve a reabrir esa oficina. Curioso, ¿no? Uh-huh. En el momento en que se están desclasificando archivos ovni por todo el mundo, es una cosa curiosa, después de lo que ocurrió en España en el año 92, Suecia, Francia, Inglaterra, más de una veintena de países. En América Latina hay muchos países que están ahora con iniciativas para desclasificar los informes OVNI. Bueno, pues efectivamente, en 1997 se había creado el CEFA, el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, que estaba muy vinculado al Ministerio del Aire, del Ejército del Aire chileno, y que funcionaba un poco como el JEPAN francés, que era una institución oficial, no sé si decir semioficial o oficial, pero con unos fondos oficiales que el JEPAN era oficial, pero lo que pasa es que a mí me parecía divertidísimo, siempre me enternecía mucho, eran como dos oficinistas así que vivían en una especie de habitación normal, y se dedicaban a buscar. Exactamente, algo lo mismo fantástico, pero algunos informes son buenísimos, buenísimos, sí, pero que era una cosa fantástica, tipo expediente X, había los tíos en una habitacioncilla y salían a ver cosas raras, como ocurría en Inglaterra y como va a ocurrir ahora en Chile otra vez, porque serán dos personas, dos expertos de tránsito aéreo, dos controladores, los que se dedicarán profesionalmente con unos fondos oficiales de 100.000 dólares anuales y unas oficinas propias, se dedicarán al estudio de los reportes de fenómenos aéreos extraños que lleguen a Chile. Y esta oficina será dirigida por un oficial retirado de la Fuerza Aérea Chilena, Ricardo Bermúdez, que ya hace varios años mostró su interés, fue uno de los militares chilenos que abogó por la desclasificación y por el estudio de los ovnis. Y aunque él descarta, esto es lo que ocurre siempre con los militares, él descarta que exista ningún tipo de censura, ningún tipo de información secreta sobre el fenómeno ovni, bueno, pues ahora se da de nuevo el pistoletazo de salida para abrir otra oficina oficial. Es la primera desde que se ha empezado esta oleada de desclasificaciones de los últimos 3 o 4 años, que mientras están cerrando oficinas, como ocurrió hace unas semanas en Inglaterra, pues que los chilenos abran una oficina. No deja de ser curioso. Tienen una intensidad ahora notable de fotos. Brutal. En América Latina es extraordinario. Sobre todo en Argentina es una cosa. En Chile hay mucho también, pero sobre todo en Argentina, México, Perú, es una barbaridad lo que hay. De todas formas, yo siempre estas cosas las veo con mucho escepticismo, porque quizás es un problema etimológico. Cuando los militares dicen que no se esconde nada sobre ovnis, probablemente se refieren a que no esconden ninguna evidencia sobre la presencia de vida extraterrestre, o como decían en este teletipo, que no habían encontrado en los estudios, en los años en que estuvo trabajando el CEFA en Chile, no habían encontrado ninguna evidencia de que esos objetos no identificados, fotografías, filmaciones creíbles, a veces reportados por pilotos chilenos, no suponían ningún riesgo para la aviación civil. El tema del riesgo es siempre el recurso. Pero es que yo creo que hay muchas más cosas detrás del fenómeno ovni que sí tienen implicación militar, que sí tienen interés para la opinión pública y que se ocultan sistemáticamente y se han ocultado siempre. Todo lo que tenga que ver con la evolución aeronáutica, con nuevos sistemas de vigilancia aérea, hay cosas. Aquí, fíjate que casualmente, hace en el último número de Ojo Crítico, sacábamos un caso de los muchos casos que nos ha llegado a través de una fuente que nos está filtrando mucha información no desclasificada todavía sobre el fenómeno OVNI en España, porque en España ocurrió, y es normal, cuando se aprobó oficialmente la desclasificación, ese ladrillo, ese follón le cayó al servicio de inteligencia del Ejército del Aire y se vieron con esa papeleta de tener que enfrentarse a montones de informes, de expedientes para utilizar su desclasificación. Pero ahí había militares que estaban a favor o en contra de la versión oficial, qué sé yo. Después, militares que han seguido en el ejército y que con el paso de los años se han jubilado ya, se han retirado o han pasado a segunda actividad y que ahora están dispuestos a decir cosas que no podían decir cuando estaban dentro del ejército. Eso es lógico, ¿no? Y hay casos interesantísimos. Uno de los que nos mencionan es una historia, fíjate qué curioso, un caso que nosotros teníamos recogido como uno de esos muchísimos casos que en su día se encontraron en la base de Gando, casos de ecos de radar que aparecen en un radar primario, evidentemente de origen desconocido y que técnicamente se clasifican como no identificado, como un tráfico aéreo no identificado. Bueno, pues el 24 de septiembre del año 75 se produce uno de estos casos en la base de Gando, de un objeto que volaba a unos 1.600 kilómetros por hora en dirección sur-norte, a unos 300 kilómetros al este de Gran Canaria, en la zona de vuelo que correspondía con el norte del Sáhara español, en la frontera marroquí. Estamos hablando, repito, del año 75. En ese momento es cuando se estaba preparando la marcha verde, la invasión del Sáhara español por parte de Marruecos, con todos los problemas que vinieron después. Y una espía española, una espía del Servicio Secreto Español, antecesor del actual CNI, del CSIR y del SECET, incluso investigando este tipo de movimientos y de historias que se estaban dando en Inglaterra, fue asesinada. Apareció, es una historia que recoge Dominique Pastor Petit, probablemente el mejor espiólogo español, en su diccionario enciclopédico del espionaje, concretamente la página 361, cuenta la historia de Soledad, esta espía de 27 años que apareció estrangulada a muy pocos kilómetros de una base norteamericana, Greenham Common, en Hampshire, en Inglaterra, y que estaba investigando la presencia de, concretamente ese OVNI era un SR-71A, el Blackbeard, un avión espía norteamericano que estaba vigilando los movimientos de las tropas españolas en la zona del Sáhara, justo antes de la Marcha Verde, y la versión oficial en ese momento que se dio es que era el planeta Venus, los rayos en bola y todo este tipo de cosas. O sea, hay mucho más detrás del fenómeno OVNI que la posibilidad o no de que haya extraterrestres. Antes de seguir con los correos de nuestros oyentes y sus consultas en rosa.vientos@onda0.es, Carlos Canales, hablando de peligros del espacio, los asteroides siempre en permanente actualidad, su riesgo, y ahora es Rusia, el país, el gobierno que ha encargado a sus científicos, a sus responsables de investigación espacial, bueno, pues intentar desviar un asteroide. Sí, el famoso Apophis, que con 270 metros es tres veces más grande que el meteorito que impactó en Tunguska, para que los oyentes hagan una idea, y que va a pasar junto a la Tierra el 2029, pero con un riesgo de impacto en el 2036 al regreso. Bien, esto se sabía, lo que pasa que la NASA el año pasado calificó el riesgo a 1.45.000. 1.45.000 es el caso de riesgo más notable que va a tener la Tierra en los próximos años. 1.45.000 es menos que la lotería, por cierto. Es un riesgo, 60.000, ¿no? Sí, es un riesgo notable. Esto es un riesgo notable. Pero hasta ahora, con los nuevos cálculos de la NASA, pues bueno, no se había considerado que fuera como para generar una alarma gigantesca. Sin embargo, el director de la Agencia Espacial Rusa de Roscosmos, Anatoly Perminov, se ha pronunciado oficialmente antes de ayer a favor de desviarlo. De intentar desviarlo, sobre todo en la trayectoria de retorno en el 2036. Porque temen que la posibilidad de impacto sea muy alta. Uh-huh. La verdad es que la fuerza destructiva es terrible. Son 500 megatones, unas 100 veces más que la colisión de Tunguska. Y el daño que podría hacer a la Tierra sería terrible. La verdad es que la opinión de Perminov no deja de ser una opinión no cualificada, sino ultra cualificada. Él ha dicho en la rueda de prensa que obviamente sería el fruto de una colaboración internacional entre Rusia, la Agencia Espacial Europea, que incluye Japón, por cierto, y Canadá, Estados Unidos y China, y que el objetivo sería lanzar una nave, es decir, un proyectil, que permitiera no destruirlo, sino desviarlo, como quien le pega una bola de billar. Bueno, vamos a tener que esperar, pero la verdad es que la cosa es curiosa, cuando menos. Y de impactar, se supone que el territorio más o menos lo que... No, no se puede saber, es imposible. Ni siquiera sabe si va a impactar. En principio hay 1.45.000 según la NASA, lo cual es poco, pero es alto. Las consultas de nuestros oyentes. Comenzamos, por ejemplo, con el correo que nos llega desde Barcelona. Cristian quería preguntaros acerca de la exopolítica. Dice, esta disciplina, entre comillas, y sobre todo también el personaje que la promueve, Alfred Weber. A mí me parece demasiado fascinante, dice Christian, y sobrecogedor lo que dice. ¿No os parece que todas esas historias van siempre trenzadas con el hilo de una nueva humanidad y solo sirven para enganchar a cuanta más gente mejor? Es que nunca le he hecho mucho caso a esa política, lo siento. No sabe, me interesa mucho. Bueno, otros? Poco lo que hemos comentado, esta noticia del Apolo 11 y de esta conversación clausurada y bastante reservada, ¿no?, que se supone que mantuvo Aldrin, eso forma parte de la exopolítica. La exopolítica, en definitiva, lo que intenta es decir que los gobiernos tienen mucha información sobre la presencia extraterrestre en este planeta, no solo de ahora, sino desde hace bastantes siglos, y que por razones interesadas no quieren darla a conocer. Pero incluso va un paso más allá, o dos, o tres, o cuatro. No, ya, claro. Hablan incluso también de la energía que se puede utilizar, incluso la tecnología también de este tipo de naves capturadas. Claro, pero lo que vienen a decir los defensores y los máximos responsables de este movimiento, que sí, que está dando muchísimo que hablar, es que ese conocimiento ha llegado a un segundo paso, ¿no?, que es el contacto, y que todo lo que ocurre en el mundo, todas las decisiones políticas que hay en el mundo, incluido, porque ya lo han dicho, el fracaso de lo de Copenhague, tiene que ver con las informaciones que tiene sobre esta extraterrestre. Sí, yo creo que es la parte delirante de la exopolítica. Más delirante es cómo son esos extraterrestres. Bueno, efectivamente. Sí, los reptilianos. Pues, son varias razas, además, y algunos estarían ya como una especie de quinta columna en el planeta Tierra. Sí, y una de ellas sería la reina de Inglaterra, y lo han dicho y lo defienden así. Reagan, y bueno, todos los presidentes de Estados Unidos serían, ¿no? No, pero poco lagartona sí era. O sea, al menos hubiera sido lagartona. O fuera. Yo dije el lunes que iba a salir en la serie V. El lunes era el día de los Santos. A ver, por cierto, van a hacer una película en breve de la historia de Bob Lazar. Has visto lo interesante de Martín, que lo ha tenido que aclarar, ¿eh? Es lo importante. Por si acaso. Más que y un poco la variante también de la de Stephen Greer, todo lo del proyecto Disclosure, ¿no? El proyecto Revelación, que va un poco también en la misma línea y que también sigue manteniendo eso de que hay naves capturadas, de que hay una tecnología que algunos gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos, pues la poseen, y que ahora sería el momento adecuado, ya que estamos en un cambio climático, para desarrollar esa tecnología, esa especie de energía libre, para que no dependamos siempre de los combustibles fósiles. O sea, que tienen una parte ecológica y una aplicación práctica. Sí, pero yo creo que parten de una serie de supuestos, de presupuestos muy audaces. De disparatados. No, pero ¿sabes lo que ocurre? Claros. Como todo, es decir, que parten posiblemente de unas premisas en principio correcta, es decir, que claro que ocultan información, a mí no me cabe ninguna duda, y a partir de lo que ocultan, se va desviando el asunto y llegan a ese tipo de conclusiones deliroides, conspiranoicas, reptilianas y todo lo que tú quieras, ¿no? Eso es lo que empaña todo este tipo de congresos de exopolítica. Pero si quitáramos toda esa parte, toda esa morralla... Que es todo. Que es casi todo, hombre. Que es casi todo. Le deja sin nada. Pues lo de Buzz Aldrin entraría dentro de ese aspecto. Sí. Es decir, información que nos han censurado hasta el momento. Pablo dice que hace poco ha estado leyendo sobre el profesor Fernando Conde Torrens y su teoría de las interpolaciones, en las que sostiene que los evangelios del Nuevo Testamento son una falsificación del siglo IV promovida por Constantino y ejecutada por Eusebio de Cesarea bajo el seudónimo de Simón, el cual aparece repetidamente en los textos. El propio Eusebio, en su obra Historia Eclesiástica, denunciaría con la misma encriptación dicha falsificación y a sus promotores. ¿Qué os parece al respecto? Vamos a ver, si es que volvemos a hacer lo mismo. Si es que los evangelios apócrifos son simplemente los que no fueron decididos como formalmente obligatorios, perdón, como correctos por parte de la Iglesia, pero nunca se ha ocultado a nadie. O sea, decir, esto es que es dar la vuelta a la situación. Aunque tuviera razón, daría igual. Si no cambiaría absolutamente nada. Nada. O sea, no cambiaría nada. Imaginemos que se lo inventa todo, una especie de conspiración muy malvada dirigida por el entorno constante. Daría igual. Estaríamos las mismas, si es que se conoce lo que dicen los otros, es que nunca se ha ocultado, aunque estos fueran falsos, y bueno, inventados, ideados para definir un tipo de política. Por cierto, no le dijeron nada mal, porque algunos de los evangelios son algunos de los libros más bonitos que se han escrito, así que, sinceramente, tampoco le veo el problema por ningún lado. O sea, sigo sin entender la polémica sobre este asunto. Salvo la parte intelectual de, bueno, como curiosidad histórica. Y mucha información de la que poseemos ahora, de ciertas circunstancias que asumimos dentro del Nuevo Testamento proceden de los evangelios apócrifos. Por ejemplo, los reyes magos solo aparecen en los evangelios apócrifos. Por ejemplo, los nombres de los padres de la Virgen solo están en los evangelios apócrifos. La profesión de José como carpintero solo aparece en los... Es que nunca se ocultaron, otra cosa que no sean oficiales, pero siguen existiendo. No, pero posiblemente el oyente se refería a si todos los evangelios, tanto los apócrifos como los canónicos, fueron manipulados pues claro, en la época de Constantino. Probablemente claro que sí, pero se han encontrado textos que son anteriores a la época de Constantino. O sea, que no quiere decir que se escribieran a partir del siglo IV, sino que se pudieron manipular y tergiversar, claro, en el siglo IV, en el V, en el VI, en el VII, en todos. Han llegado como han llegado. Nos escribe Dani, que nos cuenta que esta pasada noche buena, horas antes de la cena, esperando a la familia, pues cogió un viejo libro de la biblioteca de sus padres. Se trataba de una recopilación de cuentos, de fábulas, de Pío Baroja, del cual escogió leer un cuento llamado El Trasgo. El cuento, nos cuenta, habla de un misterioso buhonero, que una noche fría, un trasgo aparentemente en forma de perro, le sigue hasta una casa donde se queda aullando para anunciar la muerte de una persona que se encontraba en el interior. Finalmente, nos cuenta Dani, el buhonero, imitando a los lugareños, dibuja una estrella de cinco puntas en el suelo con un palo para ahuyentar al trasgo y que no le molesten. Y es precisamente por lo que os quería preguntar, por esa estrella, el origen, el significado de esa estrella de cinco puntas y su relación antitrasgo que se narra en la historia. Bueno, no tiene mucha relación, porque ese tipo de estrella es lo que se llama un pantáculo, pero es un símbolo de protección. Y es antiquísimo, eso aparece en los grimorios del siglo XVI, siglo XVII, incluso anterior, porque de hecho formaría parte también de todas las invocaciones que se dice que hacía Salomón para convocar a los ginas y que luego le ayudaran para la construcción del templo de Salomón. Es decir, es un pantáculo, es un elemento de protección, es un talismán que hay que hacerlo en determinadas circunstancias y que sirve para protegerte, pero protegerte no contra los trasgos, que en el fondo son unos pobres diablillos, sino contra otro tipo de influencias. Pero sobre todo tiene una aplicación talismánica importante porque juega con las ondas de forma. Es decir, ese pentáculo, que es un pentáculo en definitiva, pero es un pentáculo en el sentido de que luego hay letras griegas, letras de poder alrededor, tiene que hacerse con una aleación de metales determinadas, tiene que hacerse bajo unos aspectos lunares también determinados. Todo eso es lo que configura poder. El hecho de que se dibuje es un dibujo de protección en el suelo, pero eso sirve para hacer invocaciones y para protegerte, por ejemplo, de los demonios, de los espíritus. El que haya visto, por ejemplo, la película de Alex de la Iglesia, la de El Día de la Bestia. El Día de la Bestia, ahí se ve claramente cómo se hace un pentáculo falso. Una consulta más. Bueno, pues Carlos, además de decir que en su ciudad, en su pueblo, pues hace unos turrones que no veas, nos dice que hace unos días pues leyó sobre la división paranormal de las SS, que esta división está obsesionada con encontrar lo que se llama el sol negro, que según parece pertenece a las creencias celtas, y no sabe si hay algo al respecto. Qué mezcla, por favor. No, nunca existió ninguna división paranormal, punto uno. O sea, se refiere a NENERVE, a la Asociación para la Búsqueda de las Herencias Ancestrales, que era una cosa totalmente mitificada en la actualidad. Pero Gentis Kimmler era un poco paranormal, ¿eh? Sí, pero como paranormal. División como tal no existió. El Sol Negro no tiene que ver. El Sol Negro es una división de la sociedad de Thule y no tiene que ver con los celtas. Una cosa que se inventaron en los años 20. Es una cosa muy... Tendría muy más moderna. Que ver con los teutones, casi. Sí, pero tampoco. Si es que se lo inventaron, se lo crearon. Pero sería muy largo de contar, pero es que no nos da tiempo ahora. Pero vamos, que es una creación intelectual alemana del siglo XX. No, ellos inventaron luego una mitología, pero no tiene que ver con los celtas. Esta ha sido la primera tertulia del año, de las 50 y pico que tendremos durante todo este 2010. Vais a disfrutar y vamos a disfrutar muchísimo en compañía de nuestros colaboradores, de nuestras CES, Carballal, Manuel, muy buenas. Muchas gracias. Callejo, Jesús. Gracias, Bruno. Canales, hola. Carlos, gracias. Hasta la semana que viene. Continuamos con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.